José consultarlo en esta tarde, específicamente cuáles son las expectativas para la reunión en paritarias que sostendrá el sindicato y la Asociación de Profesionales con el gobierno municipal en el día de mañana. Bueno, las expectativas son las mejores. Nosotros vamos con la propuesta que ya le hicimos la semana pasada al Ejecutivo, que es de un mínimo garantizado de 2.050 pesos. Y que creemos que realmente va a haber lucidez, inteligencia de parte del Ejecutivo y pienso que podemos realmente llegar a un buen arreglo. Bien, José, ¿han podido contactarse informalmente con las fuentes del Ejecutivo? ¿Han podido dialogar de otra forma o solamente están manteniendo las conversaciones paritarias? No, solamente estamos manteniendo las conversaciones paritarias. No hemos tenido ningún llamado ni ninguna comunicación. Realmente no hemos tenido nada. Bien, nosotros lo que buscamos es realmente un Ejecutivo componedor, fundamentalmente. Bien, José, consultarle por último el ánimo de sus representados. ¿Cómo está? ¿Cómo lo palpa usted recorriendo las diferentes áreas del municipio y qué comentarios también tiene de los profesionales médicos? No, nosotros el ánimo que palpamos es que realmente el Ejecutivo ponga lo que tenga que poner, o sea, que el Ejecutivo trate de componer toda esta situación, que tan mal lo tiene la familia municipal, ya sea profesional o administrativos, obreros, ¿no? Pensamos eso, que ellos tienen la herramienta necesaria para poder salir de este conflicto y salir los dos airosos de esta paritaria. Bien, ¿hay posibilidades de medidas de fuerza, José? Y las posibilidades siempre están, realmente cuando uno tiene que defender la dignidad, tiene que defender el futuro de sus hijos, como es el acceso a la educación y todo eso, uno realmente hace lo imposible y va a hacer lo imposible para cambiar la situación que está viviendo hoy en día. Entonces, desde ese punto de vista, siempre el trabajador está preparado para llevar adelante un conflicto, porque realmente es el sustento de cada día de su familia y el desarrollo también de su familia. Así que, con respecto a eso, lamentablemente sería el fracaso de una negociación, pero nosotros tenemos muy claro que hemos hecho lo imposible para que salga bien la negociación. Pensamos que la otra parte debe colaborar y debe realmente demostrar el buen ánimo que tiene sobre el recurso humano. Esperamos realmente que nos entiendan y que haya un buen gesto de parte del Ejecutivo. Eso es lo que esperamos.